Con un amigo compañero de la radio, Roberto, ¿estás? ¿Nos escuchás? ¿Cómo te va, Enrique? Hola, muy buenas Hola. noches a toda la audiencia de La Chispa. Enrique y Rosy. Y Rosy, Pero perdón, no te claro que olvides de sí. mí, Roberto, por favor. Perdón, mil perdones, Bueno, lo que pasa es que está tengo perdonado. una información que la verdad que es muy lamentable y involucra a un montón de personas que se pueden llegar a quedar sin trabajo en la municipalidad de Luján de Cuyo. Ya desde hace un tiempo se viene hablando de privatizar algunos sectores de la recolección que todavía no han sido privatizados, porque ya existen algunos recorridos que los maneja la empresa privada Santa Elena. Otros lugares todavía lo manejan los empleados municipales. Bueno, esos lugares el intendente Omar de Marchi ha decidido privatizarlos. Al privatizar los recorridos de la recolección, también se quedan sin trabajo los municipales que trabajan en el taller. En Claro. el taller ya no tendrán sentido, si no tienen camiones, no van a Claro. tener sentido que tengan trabajo. Y también hay otras áreas en donde probablemente se queden sin trabajo. Esta mañana se hicieron asambleas en distintos lugares, en distintos obradores de la municipalidad de Luján, tratando los trabajadores de organizarse, porque los dos sindicatos que tienen, tanto ATE Municipal de Luján de Cuyo como el sindicato de municipal, Sí. bueno, no han estado a las alturas de los acontecimientos y entonces Serían los socios. trabajadores están Claro. con algún problema. Claro, a Yo la tengo deriva. el audio de uno de los Ajá. trabajadores, que no vamos a mencionar el nombre para no comprometerlo, pero nos confirma esta noticia y nos dice lo siguiente, lo escuchamos. Lo escuchamos. ¿Pero ustedes tienen la certeza de que van a privatizar? ¿Esto es seguro? Sí, ¿cuánta gente es más o menos la que se puede quedar sin trabajo? Bien, esta es la conversación que Sí. manteníamos con este operario de la municipalidad de Luján de Cuyo, que están en una situación bastante complicada, porque si privatizan estos sectores, estos trabajadores no van a tener dónde ir. Y como Claro. decía el amigo, a algunos les quedan 8 años, 10 años para jubilarse. La Claro. verdad que, ¿dónde van a ir a ¿Dónde van trabajar? a...? Claro, exactamente. Esa No. incertidumbre de bueno, está bien, los echaron, pero ¿y dónde trabajan? ¿Cómo siguen viviendo? Como él dice, familias con tres hijos, 4 hijos, ¿cómo hacen para seguir adelante? Además, subrayar que los sindicatos, los dos sindicatos que contienen a estos trabajadores, bueno, los trabajadores no se están viendo representados en estos momentos. Claro. Pero eso no es todo. Además, hay otro problema en la municipalidad de Luján en lo que tiene que ver más en lo político, en los partidos políticos. La oposición en Luján de Cuyo parece no ser tan oposición. Un dato para tener en cuenta. Ayer juraron los nuevos concejales que votamos en octubre pasado y sí. que van a asumir recién en marzo, en mayo. Van a asumir, ayer juraron. Las autoridades de este Consejo Deliberante ya fueron elegidas en enero pasado. Resulta que su presidente, el señor Isuani, de Cambiemos, abandona el Consejo Deliberante para asumir como secretario de gobierno, lugar que deja a Bragañolo, el sobrino de Omar de Marchi, porque se va como legislador nacional sí. en lugar de Susana Balbo, que acaba de renunciar. Sí. ¿Quién queda a todo esto como presidente del Consejo Deliberante del departamento de Luján de Cuyo? Queda el concejal Peregrina. Peregrina pertenece al Partido Justicialista, lo cual significa que el Partido Justicialista, en este caso, a no ser que cuando empiecen a trabajar demuestren lo contrario, están siendo socios de Cambiemos. Claro. Cambiemos tiene mayoría claro. de concejales en este Consejo Deliberante y le cede la presidencia a la oposición. La verdad, no sé si yo esto lo he visto en algún otro lugar. Por lo tanto, los trabajadores municipales de Luján no tienen mucho por dónde ir claro. a pedir ayuda. Lamentablemente, ¿no? Porque ni sindicato ni representantes políticos. Bueno, pero esto es lo que un poco nos está trayendo esta realidad, ¿no? Donde por lo general los sindicatos cuando no actúan es porque tienen algún arreglo, alguna convivencia sí. ahí con las autoridades, ¿no? O con la empresa privada, porque la otra que puede pasar es que estos trabajadores queden en la calle y sean tomados por la nueva empresa privatizada con un salario menor o distinto, y mucha gente quedará a la deriva, lamentablemente, ¿no? Esto además incrementa las tasas municipales del contribuyente claro. de Luján de Cuyo. Este año fueron aumentadas un 48%, claro, teniendo en cuenta de que la empresa Santa Elena se está llevando mucho más dinero que el que gastaría la propia municipalidad claro. si hiciera en mantener el servicio de ellos mismos. Uh-huh. Entonces, para favorecer esta empresa, hay que aumentar las tasas municipales. Claro. 48% fue el aumento de este año y seguramente para el año que viene va a ser mucho más porque habrá que pagar los nuevos recorridos. Claro. Indudablemente. Habría que averiguar cómo está constituida la empresa Santa Elena. Exacto. Bueno, la empresa Santa Elena es siempre un misterio. Claro. Ya esto no es de este gobierno, con el gobierno anterior claro. de López Puelles, también la empresa Santa Elena hacía algunos recorridos. Con De Marchi se aumentó. Lo gracioso es que De Marchi, cuando compitió por la intendencia, sí. uno de sus caballitos de batalla fue castigar a López Puelles diciéndoles que tenía un contrato que no favorecía a los contribuyentes claro. de Luján, porque con lo que le pagaba, en ese momento le estaba pagando 2,5 millones de pesos por mes a la empresa. Sí. Entonces, De Marchi decía que con ese dinero, en 6 meses, él podía comprar una flota de camiones y hacer el trabajo él sin sí, depender claro. de una empresa privada. Y tenía mismo. Razón De Marchi claro. al decir eso. Lo que pasa es que cuando asumió él, sí, le agrandó el contrato a la empresa Santa claro. Elena, y en su momento decían todos que la empresa Santa Elena era de López Puelles. Claro. Ahora todos están diciendo que la empresa le pertenece a De Marchi. La verdad no lo sabemos. Serán socios. Deben ser socios. Se habrán hecho socios De Marchi y López Puelles. Bueno, la verdad que es lamentable. Bueno, Roberto, te agradecemos mucho el dato. Muy bueno el aporte a este programa que se dedica a pegarle a todos. oficialista y no oficialista. Pero bueno, vos estás mostrando ahí un buen dibujo de lo que es el cogobierno, ¿no? Cuando nosotros decimos que cuando las cosas no están claras y cuando hay negocios de por medio, algunos toman estas actitudes, ¿no? Un dato más, déjame decirte, Enrique, para mañana en el programa de Rompecabezas, recién me pude comunicar con un delegado de ATE, que bueno, que parece que este hombre está un poco más interesado que su sindicato. Se llama Hugo Sosa y mañana a las 9 de la mañana vamos a hablar por teléfono con él para ver, bueno, cuál va a ser la posición del sindicato y si no los va a dejar desamparados a los trabajadores. Ustedes escucharon, el trabajador cuando habló se sintió desamparado, se sintió solo. Mañana tendremos la palabra del delegado de ATE, Hugo Sosa, y vamos a ver qué nos dice. Bueno, bien, muy bien. Vamos a ver cómo responde. Bueno, Roberto, muchas gracias, buenas noches, y bueno, seguí con tus actividades, no te robamos más tiempo. Para nada, un gusto, hasta luego. Un gusto, Roberto. Chao, buenas noches. Chao, hasta luego. Bueno, estábamos con el compañero Roberto Pino de Radio Comunitaria de Cuyún, que hace un programa en la mañana, rompecabezas como notero de la chispa. Y pasándonos información. Escuchamos un tema musical y enseguida continuamos.